Flores y Martín Espanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 13 de agosto del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales y nos está apoyando en la conducción el amigo Bombero Peregrino. Muy buenos días, Toño Peregrino. Muy buenos días, Lulú. Muy buenos días a todo el público. Saludos a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, a todos los bomberos de la República Mexicana, y un saludo especial a todos los electricistas en resistencia de Necaxa, Puebla y Radio Turbina, que hicieron una labor humanitaria muy importante recolectando alimentos para los damnificados de las lluvias en la Sierra Norte de Puebla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hay buenas noticias. Ayer salieron de la penitenciaría de Santa María Iscotel, en Oaxaca, el secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, con sede en esa entidad, Rubén Núñez Gines, y Francisco Villalobos. Este último es secretario de organización de esta sección. Toda la sección 22 pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El maestro Gines, que es el líder, fue privado de su libertad de manera ilegal el 12 de junio del 2016. Fue cerca de Indios Verdes, en la Ciudad de México, en la salida hacia Ecatepec. Y él iba saliendo de una asamblea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde estaban discutiendo cómo defenderse de esta reforma educativa con la que pretenden quitarle su empleo y sus derechos y privatizar la educación. Fue detenido por hombres vestidos de civil, armados, sin orden de aprehensión. Lo subieron a una camioneta, lo golpearon, y eso se llama secuestro. Por la tarde, el sábado 11 de junio, ya se habían denunciado la desaparición de Francisco Villalobos Ricardes, pero en realidad había sido privado de su libertad ilegalmente por elementos vestidos de civil y sin orden de aprehensión. Ambos profesores encabezaban la lucha contra la privatización de la educación en México y la defensa de los derechos humanos laborales de los maestros. El 13 de junio pasado, se dio a conocer que ambos fueron trasladados al penal de Hermosillo, Sonora, con cargos penales que no pudieron cometer, porque no manejan dinero de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué opina de esta frecuente detención de dirigentes sindicales de esta manera? Que no es detención, en realidad es secuestro. Y no se informa quiénes son los que secuestran, ¿no? La privación ilegal de la libertad. Licenciado. Pues es una situación que se va dando con mucha frecuencia en este país. Incluso hay un detalle. En estos días la Suprema Corte acaba de ratificar la ley de movilidad, que ya para hacer manifestaciones se requiere permiso. Eso lo vamos a discutir más adelante, porque no se requiere permiso. Precisamente ese es el tema, que los medios de comunicación repitieron una mentira mil veces, pero eso lo tenemos un poquito más adelante. Ah, perfecto. Comentábamos que, ¿qué opinan ustedes de esto de la privación ilegal de la libertad? Regresamos a los 60, 70, porque había la situación de secuestros por parte de elementos vestidos de civil, normalmente, que le llaman paramilitares, o sea, desde siempre, incluso en el caso de los campesinos, los líderes campesinos, algunos dicen que mostraban el uniforme que da impunidad, que es el del ejército. A veces eran paramilitares y secuestraban a la gente y la desaparecían, ¿no? Antes el río Tula estaba lleno de ese tipo de detenciones, ¿no? Hasta hay una canción, ¿no? Te mataron a Jaramillo. Ah, y eran hombres vestidos de civil, dice la canción, pero en realidad eran militares. Sí, sí, sí, la, de Rubén Jaramillo. Pues es una violación a lo más sagrado que tenemos, que es la Constitución, porque la Constitución establece bajo qué términos y condiciones una persona puede ser detenida. Pero en este tipo de situaciones, las autoridades judiciales que se deben cumplir con el mandato constitucional, porque ellas están bajo una estructura del poder legislativo, judicial y ejecutivo, son los que menos hacen caso de este tipo de situaciones y violentan la Constitución, violentan todo tipo de legalidad que existe en este país. Porque el hecho de levantar una persona sin que exista una acusación previa, sin que le den oportunidad de defenderse previamente a ser detenido, pues ya es una violación a las garantías individuales. Algo que contradice lo que vienen cacareando últimamente a propósito de las reformas que hicieron a la legislación penal. En el sentido de que, bueno, ya el sistema es diferente y que ahora todo mundo tendrá posibilidades de ejercer su derecho que le corresponda. Pero volvemos a insistir, mientras las autoridades, que son las que ejercen este tipo de acciones, violenten la Constitución, pues ¿qué podemos esperar de los ciudadanos que constantemente, día con día, algunos hacen lo mismo, ¿no? Así es. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, cada cuándo debe descansar con goce de sueldo un trabajador, y si trabaja en domingo, ¿cuánto le debe pagar adicionalmente? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60. Repito, 55 18 77 60. Volada sin costo 01800 58 18 248. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En otra información, los 50 centavos de incremento a las gasolinas provocará que lo que podíamos comprar con 100 pesos antes del gasolinazo ahora nos costará 130 pesos. Debido a los aumentos en cascada de artículos perecederos, de artículos imperecederos y del transporte que está por venir. Y eso no es todo. Habrá otro gasolinazo en noviembre próximo. Así lo advirtió el doctor Luis Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CAM de la UNAM. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, explicó que debido al aumento de los precios de insumos para la industria, los servicios y el comercio, esos gasolinazos provocarán que alrededor de 200,000 personas se queden sin empleo. Ese incremento que se da en las gasolinas de 50 centavos prácticamente puede afectar en algunos productos de entre el 4 al 8% en los precios, en los productos perecederos, es decir, jitomate, cebolla, calabacitas, artículos con esas características, va a afectar sobre todo en un 4%. Hay otro tipo de productos que también son perecederos, como cárnicos, o sea, la carne, algunas frutas, algunas otras verduras, que puede ser que de un va a afectar casi el 8% o el 12%. Los productos o los alimentos perecederos, que son, por ejemplo, enlatados, embutidos, que también van a verse afectados, el incremento va a ser incluso por arriba del 12%, dependiendo del tipo de producto. Entonces, ese incremento de las gasolinas rompe con lo que se supone habían dicho de la reforma energética, que iba a disminuir los precios de los combustibles, y es contradictorio porque cuando el precio del barril de petróleo estuvo a $100 el barril, el precio de la gasolina estaba en 7 pesos. Es totalmente contradictorio. O sea, cuando teníamos a $100 el barril y los costos de introducción y de importación de la gasolina de Estados Unidos para México eran más altos, la gasolina estaba en un precio todavía menor y ahora el precio del barril está menor. No han variado mucho los precios de introducción de la gasolina en México y el precio está prácticamente al doble, es decir, 14 pesos. Entonces, los productores, los consumidores, las amas de casa, se van a ver afectados no solamente en el precio de los productos, sino también en los costos de la producción de algunos otros productos, bienes o servicios. Y va a afectar al poder adquisitivo ya por sí maltratado de los mexicanos, posiblemente puede afectar de entre 25 a 30 pesos más lo que uno compraba de manera diaria. ¿Qué significa para que entienda el radio escucha? Que si yo compraba 100 pesos hoy de alimentos, compraba algunas cosas que necesitaba de limpieza, aseo personal, me va a costar 30 pesos más comprar esos mismos productos a raíz del incremento de la gasolina. Entonces, es una política devastadora, una política que está afectando a los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, y que, bueno, realmente obedece mucho a lo que necesitan, sobre todo los sectores de poder en el país, sobre todo el gobierno, ¿no? Que no ha sabido manejar su presupuesto, su manejo presupuestal, y piensa sacar dinero por esta vía, ¿no? Por el consumo de la gasolina. Ahora, también falta el incremento que se va a dar en el caso del transporte. En algunos casos lo van a incrementar de entre 10 hasta 25% el costo del transporte, ¿no? Doctor, esto que nos está diciendo entonces nos indica que realmente están especulando con el precio de la gasolina. Lo que pasa es que el gobierno está sacando el dinero de los bolsillos de los trabajadores porque no tiene otra forma de cómo obtener recursos, a menos de que quisieran los hechos y de manera real cobrarle a los empresarios los impuestos que deberían de pagar. Entonces, este segundo semestre del año va a ser todavía más difícil, y no digamos final de año. Se espera que haya un tercer incremento en los precios de la gasolina, ¿no? Es decir, hay un incremento a finales de noviembre. ¿Y eso se sumaría a la situación del desempleo? ¿Cómo estaríamos en este segundo semestre? Pues eso va a incrementar el desempleo, porque algunos pequeños, sobre todo negocios, talleres, pequeños comercios que van a tener que pagar más por los costos de la gasolina, pues eso también implica que puede haberse afectado los trabajadores que trabajan para ellos, ¿no? Puede haber un incremento del caso del desempleo, que puede ser un incremento en el desempleo de entre el 5 al 8%. ¿Y eso en números reales? ¿De cuántos empleos estaríamos hablando que se perderían? No, prácticamente de 200,000. De un solo golpe, que ya pueden ser posiblemente que se vayan al desempleo. 200,000 trabajadores. Esto es una tormenta económica, y esas tormentas tienen una serie de bajas, y esas bajas lamentablemente no son ni políticos ni empresarios. Pues son trabajadores del campo y la ciudad, las bajas van a ser la calidad de vida, las condiciones de los niños en este país. Esas son las verdaderas bajas de esta guerra, que es una guerra no formal, pero es una guerra económica, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Seguridad Social es la atención médica a las trabajadoras por embarazo y el derecho a un descanso o incapacidad para el cuidado del bebé y la recuperación física de la madre. Licenciada Luna. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, las trabajadoras tienen derechos tan consagrados tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley Federal del Trabajo. Las que tienen seguro social pero que no son trabajadoras también tienen ciertos derechos, como es el ser atendidas por la gestación del bebé. Pero para el caso particular de las trabajadoras, según el artículo 94 de la Ley del Seguro Social, tienen algunas prestaciones que son importantes que pudieran ellas observar. La primera es que tienen 84 días de pago completo de su salario, y aquí hay que hacer una anotación nomás al respecto, sobre todo porque el pago que les harán es sobre el salario con el que estén registradas en el Seguro Social. Si están registradas con un salario menor al que ganan, entonces ya es otra situación que tendrían que ver con el Seguro Social y su patrón, que lo pueden reclamar, pero le pagarán sobre el salario que esté registrada. ¿Esos 84 días son independientemente de lo que les pagan durante la incapacidad? Es la incapacidad, es el subsidio que les dan, que son 42 días antes del nacimiento y 42 días posteriores al nacimiento. Pueden tener incapacidades porque, bueno, pues se puede haber retardos o puede haber problemas en la gestación, pero estos se pagarán como enfermedad general. Los 84 días se pagan, el subsidio es completo, el salario completo. Sí, o sea, es el día de descanso, los días los descansa y además se los pagan. Así es, efectivamente. Son como una especie de vacaciones para que se cuide ella y cuide al bebé. Ah, efectivamente. Hay una reforma que se hizo recientemente en el cual las trabajadoras pueden cambiar durante 4 semanas los tiempos, es decir, o sea antes o después del parto, pero para eso necesitan el permiso del patrón. Si no tienen el permiso del patrón, no pueden hacer esos cambios. Si no, lo pueden tomar así por su propia decisión. Y en el caso de las trabajadoras del ISSSTE, es lo mismo, tienen la misma situación. Ese es un derecho para las trabajadoras. Efectivamente. Se está peleando que también sea para trabajadores que son padres, ¿no? Pero bueno, eso es a futuro. Pero lo que está ahorita en la ley es que es para todas las trabajadoras, pero el problema es que si no tienen seguro social, no les dan ese derecho. Efectivamente, pero hay una condición, que si no tienen cuando menos 30 semanas de cotización anteriores a la fecha del parto, no tienen derecho al subsidio ni a las prestaciones que da el Seguro Social. Tendrán derecho a la atención, pero no al subsidio. También el Seguro Social lo que les concede son 6 meses para lactancia del producto, y como es para el, le dan una canastilla también, y sobre todo les dan una situación en la cual si trabajan en lugares insalubres o peligrosos para la persona que está embarazada o que ya tuvo el parto, la obligación del patrón es cambiarlas del lugar de trabajo para que no estén en ese tipo de trabajos, pues peligrosos. Y tienen dos medias horas al día para poder amamantar a su hijo o disfrutar de una hora reduciendo la jornada laboral. Sí, porque es difícil, por ejemplo, las que viven en Ecatepec que trabajan en Tlalnepantla, no sé, ¿no? Que hay muchos casos así de gente que vive a 2 horas o 3 horas de su trabajo. Pues es difícil que se lleve al bebé todo el día para amamantar. Lo ideal es que ahí hubiera una guardería, un kinder cercano, pero es más remoto. Entonces pueden pedir que les reduzcan una hora de su jornada. Pero dice que anteriormente sí existía esa situación, no en general, pero sí existían muchas empresas, esa posibilidad, que incluso se hacían guarderías adjuntas a las fábricas, pero con el tiempo eso se fue perdiendo. Bueno, lo dejamos perder los trabajadores. Lo dejamos perder, ese es el meollo del asunto, y por eso nosotros estamos haciendo esta campaña de difusión y promoción de este derecho, que es un derecho humano. Así es. Y que es un derecho constitucional también. A este seguro de maternidad, digamos, para tanto cuidar a la mujer en el embarazo, a la trabajadora, como al producto o al bebé. Hay una situación muy rápida, si me permite, la Ley Federal del Trabajo, porque a propósito de los embarazos, ya ve que hay empresas que despiden a las trabajadoras. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 133, en su fracción 20, estipula que las mujeres no pueden ser despedidas bajo esas condiciones. Bueno, es lo que dice la ley. Otra cosa es lo que se haga. Pero ya es una situación en la cual la mujer podría hacer valer en un juicio este tipo de situaciones. Además, estipula también el artículo 166, que cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia, la empresa tiene la obligación de cambiarla de lugar. Eso es lo que dice la ley. De área de trabajo. De área de trabajo. Donde corra menor riesgo. Efectivamente. Sí, eso establece la ley. Entonces la idea es que usted conozca sus derechos y los reclame. Efectivamente. Los haga efectivos. Si no tiene seguro social, reclame que le den seguro social. Denuncie a las empresas que no están dando seguro social. Si la tienen registrada con un salario menor, también. Me parece que también tiene que hacer lo mismo, porque desafortunadamente luego hay situaciones en que la mujer, después del embarazo, pues tiene situaciones delicadas que ya no puede volver a trabajar y sus incapacidades van a ser pagadas con el salario que esté registrada. Así es. Bueno, nos vamos a otro tema, que es la ley de movilidad que aprobó el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera, para reprimir a las manifestaciones públicas, impedir que se realicen e incluso declararlas ilegales y utilizar la fuerza pública en su contra, como lo hizo con los maestros, efectivamente, y de manera ilegal porque estaba suspendida la ley. No podrá aplicarse para prohibir los mítines, marchas ni plantones, ni obligar a nadie a pedir permiso para protestar, ni podrán declarar declararlas ilegales. Contra esa ley de movilidad de Miguel Ángel Mancera que impide el ejercicio del derecho humano a la manifestación y a la protesta pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en el cual se discutió el jueves 11 de agosto del 2016 por la Suprema Corte de Justicia, la cual resolvió que no se debe obligar a los manifestantes a pedir permiso para realizar su movilización y la autoridad no está facultada para declarar ilegal una manifestación. Simón Hernández León, abogado del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Lo que ayer resolvió la Suprema Corte de Justicia con relación a la ley de movilidad es que no se requiere una autorización ni un permiso para manifestarse y que en todo caso se puede dar un aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, pero ese aviso es optativo, no es una obligación para la sociedad, los ciudadanos que deseen ejercer el derecho a la manifestación. Es un aviso que es optativo y el propósito de este es que se dé facilidad para la manifestación y que al mismo tiempo se pueda dar aviso o informar a la población que no participa en este evento para que pueda tomar alternativas y sufra las menores afectaciones posibles. Pero en ningún momento se aseguró que se tenga que pedir un permiso para manifestarse en la Ciudad de México. Esto es falso. Y se da la confusión porque la propia ley es muy ambigua. En realidad un sector importante de los ministros sí consideraban que la ley está imponiendo una autorización previa. Y lo que dijeron es, si la ley se interpreta de esa manera como un permiso, es inconstitucional. Pero si la ley se interpreta simplemente como el aviso que optativamente se puede dar, entonces es constitucional. En ese caso, si alguna autoridad pretende detener a alguien o impedir que haga ejercicio del derecho humano a la manifestación pública porque no pidió permiso, eso sería ilegal. Totalmente, totalmente. Si alguna autoridad de cualquier índole, policíaca o de algún otro nivel, pretendiera disolver una manifestación o detener a alguien bajo el argumento de que no se solicitó una autorización, esto es totalmente ilegal. Entonces, esto que hizo Miguel Ángel Mancera y el gobierno federal de impedir las manifestaciones de los maestros eran absolutamente acciones de abuso de poder. Son arbitrariedades. Parte de nuestra plataforma de denuncia ha radicado en evidenciar que hay un patrón de criminalización y de respuesta autoritaria a la manifestación pública y que parte de este patrón de actuación tiene que ver con la utilización de leyes como la de movilidad o leyes como las de uso de la fuerza para mediante esta ley dar una apariencia de legalidad a actos que son totalmente arbitrarios. Es realmente lamentable porque el Comité de Protesta Pública Pacífica de la Organización de las Naciones Unidas recomienda que se anteponga el derecho a la protesta pública y a la manifestación porque es una forma de ejercicio democrático ante gobiernos que no consultan sus decisiones, que no tienen un ejercicio democrático, que imponen gasolinazos, que imponen alzas de tarifas de luz, que generan desempleo, que imponen políticas de choque que dañan a la ciudadanía, pues ahora no te quieren dejar ni protestar, ¿no? Y la protesta pública la reprime. Y una cosa que sí es preocupante fue que la Corte validó el tema del desbloqueo de las vías primarias de comunicación y básicamente interpretó, porque la ley no las define, que son aquellas que no tienen interrupción como semáforo, no hay un flujo controlado, como el periférico, el viaducto. Y ahí se dice que las manifestaciones no se pueden dar sobre esas vías primarias. Eso sí es un tema preocupante. Y que solo pueden hacer uso transitorio de las vías para cruzar o si no hay otra ruta disponible. Pero la Corte sí validó que en esas vías primarias como el periférico no se puede ejercer el derecho de manifestación y con esto pues le está dando un valor preponderante al uso de los automóviles frente a cualquier otro uso que todo el espacio público tendría que tener. O sea, ¿sería una manifestación más del retroceso en derechos humanos que hay en México, poniendo como prioritario el vehículo antes que la libertad de expresión y el derecho a la protesta pública? Sí, ese aspecto es negativo. Nosotros consideramos que todo espacio público tiene una vocación plural y yo creo que estamos en la antesala, digamos, de la discusión, porque aquellas voces que pugnan por la regulación de las manifestaciones tienen un discurso cada vez más restrictivo y quieren que mediante la ley se impongan límites. De hecho, hay otras leyes en otros estados que ya tienen límites de horarios o de lugares, y son justamente los patrones antidemocráticos que estamos denunciando. Y hasta el uso de balas. Bueno, y ese es un tema en paralelo. Además de las restricciones a la manifestación, ha habido otro componente, que es leyes que habilitan el uso de la fuerza, incluso letal, contra manifestantes. Y eso también tiene que ser controlado, no puede ser aceptable constitucionalmente, pero tampoco en un estado que se precie de ser democrático, que haya en las leyes habilitación de la fuerza letal contra manifestantes. En ese sentido, legislaciones como la de Puebla tendrían que ser derogadas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas de la semana pasada. Sí, de la semana pasada nos llamó Ángel Cervantes, él siempre llama. Y él comenta, el asesinato masivo con la bomba atómica son equivalentes en muertes a los muertos en México por la adicción al tabaco. Y solo una voz parece denunciarlo. Por ello, la omisión de Peña Nieto logra el exterminio de más de 160 mil fumadores cada año. Y manda saludos para todos. Ramiro Sánchez, los maestros están luchando por algo más que la educación. También están luchando por su trabajo y por su familia. Además, no es fácil decidir salir de sus casas para venir a pasar frío y luchar. Ya sabemos que la reforma educativa es una reforma laboral y que lo único que le interesa a la clase gobernante es su propio bienestar. Es una época difícil. Frío y lluvias. Sí. Y hambre. Nosotros estuvimos en un aguacero ahí entrevistando a un maestro de Oaxaca, al maestro Elías. Y además, malos olores porque les ponen baños de esos desmontables y no se los limpian. Y dura ahí el desecho humano días y hasta semanas, y realmente es un foco de contaminación. Eso sí deberían limpiarlo, y no lo hacen, pero es una manera también como de presionarlos, ¿no? Para que se alejen de ahí. Y también dice que es una época difícil para todo el país, no solo para Oaxaca, Michoacán, etcétera. La Ciudad de México también tiene muchos problemas, deberíamos hacer una huelga general de no pago a impuestos. Es su comentario. Y Ernesto Hernández nos habla desde Cancún y sí, manda un saludo para todos en el programa. Miguel Ángel Salgado, que es un compañero en Resistencia, y pregunta a la mesa: ¿sabe si se puede asistir al foro al que fue invitada la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sé que va a ser el 22 y 23 aquí en México. ¿Usted piensa asistir? Te preguntan, Lulu. Voy a averiguar si va a ser abierto, porque ahí tienen reuniones cerradas, pero también tienen reuniones abiertas. Voy a averiguar bien el programa. Bueno, y también pregunta que si asistes, Lulu, que a ver si preguntas sobre el caso de Luz y Fuerza. Okay. Ernesto Brambila manda un saludo a todos, a todos los miembros del ESME que colaboran en el programa. Y tenemos un anuncio, hablando del ESME. ¿Estás al tanto del riesgo de despojo que corren las pensiones y jubilaciones? La Prosecretaría de Jubilados, la Comisión de Trabajo de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana te invitan a que te informes y participes en los foros en defensa de la seguridad social solidaria, las jubilaciones, pensiones y todos nuestros derechos adquiridos como trabajadores. Es momento de luchar por lo que ya es nuestro. Consulta fechas y horarios a través de www.sme.org.mx. Tenemos también llamadas de ahora. Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESME, saludos a Martín y a todos en el programa. Derecho y justicia. justicia para los trabajadores. Licenciado Eduardo Díaz Reguera, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, esta situación de los compañeros petroleros, el día 1 de agosto se presentaron 7 demandas de nulidad, en el caso de la demanda que reclaman como organización sindical la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Ellos atacan la situación de un contrato colectivo de trabajo que no toma en cuenta a los trabajadores y que resulta lesivo en el caso de pensiones, en el caso de porque aumenta los años, y en el caso de las viudas y los pensionados, que sus pensiones se van a ver reducidas porque no van a aumentar conforme a la revisión salarial y contractual en la misma proporción, además de la escasez de medicinas que afecta a todo el sistema de salud que tiene Petróleos Mexicanos, que por otro lado no les otorgó el seguro social a los compañeros y creó su propio sistema de hospitales, y también tiene subrogados, y también en ese sentido está fallando. Y las otras demandas son los trabajadores en activo que pertenecen a la CTPRM, que consideramos pueden correr cierto peligro porque pues están afiliados a la CTPRM, al otro sindicato, y pues pueden tomar represalias el sindicato. Y los pensionados, que bueno, también del CTPRM, y jubilados, consejeros de confianza y activos de confianza, que son la mayoría de trabajadores. La situación es que ya me encontré con la sorpresa que en la junta varios abogados me dijeron: ya viste que presentaron una demanda. Le puse: es la demanda que formulamos nosotros, ¿no?, junto con la UNTIP. Bueno, pues hay que hacer algo. Y los propios abogados, algunos ya jubilados de Petróleos Mexicanos, van a intentar hacer una demanda parecida o igual. Digo, finalmente, si la copian y si les sirve, pues que lo hagan, ¿no? El chiste es que tengan ese atrevimiento y contrarrestar toda esta situación adversa para los trabajadores, en ese caso los petroleros. Bueno, pues ¿por qué no nos das tus teléfonos o correo electrónico o ambos, por si hay alguien que te quiera adherirse a esa demanda o que te quiera hacer una consulta, lo haga? Sí, bueno, en el caso de los trabajadores al servicio de Petróleos Mexicanos, pero que tienen el carácter de trabajadores de base operativos del STPRM, casi la mayoría, son cerca de 200,000 trabajadores en activo. Ya la situación de irse a una demanda de nulidad en contra de esa formulación del nuevo contrato colectivo de trabajo ya prescribió la acción, porque tenía nada más un año. El caso de los de confianza, como inició el caso del reglamento de personal de confianza, tienen también un año, pero su vigencia fue a partir del depósito que se hizo de ese reglamento el 15 de diciembre del 2015, o sea, vencería el 14 de diciembre del 2016, entonces tendrían un poquito más de tiempo. Y bueno, mis teléfonos son 55 10 49 71, del despacho, y estamos en Isabel la Católica número 45, despacho 508, aquí en el centro de la Ciudad de México. Y tenemos una visita. Epifanio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, es un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, hoy es un día en el que venimos especialmente a traer ese reconocimiento para Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, y que fue un medio alternativo para nosotros, puesto que nos dieron la facilidad de traer aquí el problema para que la gente lo supiera, y que son pocos los espacios que se dan para denunciar este tipo de problemas. Entonces, bueno, ese es el día que venimos a entregar ese reconocimiento para Frecuencia Laboral. Bueno, no lo presenté, pero es Epifanio García. Él fue trabajador de Sanda, una empresa transnacional con capital extranjero que producía zapatos de goma, y que se instaló y después se quiso ir sin pagarles su liquidación ni indemnizar a los trabajadores, porque la ley establece que deben indemnizar a los trabajadores cuando incluso quiebran, y especialmente cuando se van a cambiar de domicilio, porque el cambio de domicilio no implica que cierra la empresa, ¿no? Es una maniobra que hacen para eliminar trabajadores. Ellos se defendieron, de alguna manera ganaron, pero él fue uno de los que estuvo al frente de esta batalla. Incluso lo encarcelaron, y nosotros aquí les abrimos el espacio para que pudieran romper con ese cerco informativo, con ese bloqueo que se hace a toda la información de los trabajadores y que permite o facilita que se les violen sus derechos. Ahora él nos está haciendo un reconocimiento, le agradecemos mucho. ¿Qué dice tu reconocimiento? Bueno, el reconocimiento aquí está, aquí lo tenemos. Y bueno, dice: el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandac, planta Calpulalpan, otorga el presente reconocimiento a la licenciada María de Lourdes Martínez González, del programa Frecuencia Laboral, por su solidaridad incondicional en apoyo a nuestra lucha sindical, coadyuvando al triunfo de nuestro movimiento. Y entrecomillado dice: la liberación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. Eso es. Pero bueno, la solidaridad no solo fue mía, fue de todo el equipo de Frecuencia Laboral, Martín Esparza, que ustedes saben es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, que gracias a esa alianza que pudimos hacer es posible también este programa, del licenciado Jesús Luna, que ha estado aquí desde el primer día que salió el programa, de Antonio Peregrino Rojo, que también anda cubriendo información para que nos enteremos no solo de cómo prevenir incendios, sino cómo está habiendo muchas violaciones a los derechos de los trabajadores. Andrea Luna, que nos ayuda a contestar los teléfonos. O sea, es un equipo y actuamos como equipo, ¿no? Y gracias a esa solidaridad de todos es posible este programa, porque lo más valioso del programa es ese apoyo solidario. Quisiéramos cobrar y bien, pero no hay dinero, y este programa ha sido posible gracias a la aportación individual de cada uno de los que conformamos este equipo, pero solidaria, sin cobrar, porque si cobráramos pues ya no existiríamos, porque tuvimos el dilema: seguimos buscando publicidad y quieren darte publicidad para que te calles. Y nuestra voz cuesta eso, que nos den de publicidad, y valoramos que no, que es más importante informarle a la población de lo que está pasando en México, en la vida real, y cómo se están violando los derechos de los trabajadores. Y sí, desafortunadamente nos cerraron toda posibilidad de obtener recursos por la vía de la publicidad, pero aquí seguimos, y hemos seguido 10 años, y ya casi 11, por ese apoyo solidario de todos los que aquí participamos, ahora incluyendo a Lalo Díaz Reguera. De verdad que agradecemos este apoyo de Frecuencia Laboral y de todos los colaboradores. Hubo que ir a Suiza a presentar una queja y dar una continuidad, y finalmente, gracias a esa ida y toda la solidaridad, el domingo se festejó, hubo pulque, comida, fueron compañeros de la Nueva Central, del ESME, de varios sindicatos que apoyaron. Estuvo muy interesante. Me hubiera gustado que fueran también la familia de los trabajadores, pero bueno, no fue posible. Pero sí estuvimos contentos el domingo ya hasta muy tarde. Licenciado Luna, bueno, en realidad el reconocimiento, dice María de Lourdes Martínez, se los agradezco, pero es a todo el equipo en realidad. Esa es la intención. Licenciado Luna. Pues yo creo que hay que agradecer a los compañeros, principalmente el compañero que está ahorita con nosotros, porque no es fácil ya en esta etapa y en este país que surjan trabajadores que quieran defender sus derechos. Lamentablemente, por la complicidad de las autoridades con las empresas o con los empresarios, de socavar el derecho que tenemos todos los mexicanos, principalmente los trabajadores, muchas de las veces no es posible lograr lo que el mismo derecho nos otorga, a pesar de que se gane. Porque hay infinidad de juicios, incluso de la iniciativa, no solamente de la iniciativa privada, sino de las institucionales, en que los juicios se ganan, pero difícilmente se logra que recuperar lo que le corresponde a los trabajadores. Y muchas de las veces los trabajadores tienen que malbaratar sus derechos. Yo creo que el estar 5 años en una lucha de este tipo no es fácil. La vez pasada decíamos, los trabajadores no estamos preparados para una resistencia larga por la defensa de nuestros derechos. Y yo creo y estoy plenamente convencido que tendríamos que volver a leer y volver a sentir lo que sentían los sindicalistas cuando se dieron sus orígenes en México y en el mundo, porque solamente con esa resistencia y esa capacidad es como podemos voltear las cosas y lograr que los trabajadores logren o logremos lo que en derecho tenemos. Yo felicito al compañero y a los demás compañeros por esta lucha, y qué bueno que su triunfo quizás no fue lo que les correspondía, pero sí fue un triunfo el lograr que una empresa que ya incluso con artimañas estaba sacando maquinaria, que lo estaba dejando propiamente sin poder después cobrar nada, lograron lo que lograron. Muchas felicidades. Gracias. Toño. Sí, pues muchas gracias, Epifanio, por ese reconocimiento al programa. Y al mismo tiempo, pues regresamos el reconocimiento porque pues eres un luchador de los trabajadores, ahora vas a ser luchador social. Y también Lalo, un reconocimiento, pues es 5 años luchando ahí con ellos hasta. Luego a veces los licenciados no lo dicen, pero a veces ponen de su bolsillo para las luchas de los trabajadores, los verdaderos licenciados que andan ahí también luchándole. Pues gracias, Epifanio, por eso, y un reconocimiento a todos, a ambos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario del Exterior del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, me mandó fotos de la presentación del libro en Quebec, en Canadá, en el Foro Social Mundial, del libro 10 años de Frecuencia Laboral, y me mandó un video, pero me lo mandó al WhatsApp y yo no uso WhatsApp porque se acaba la pila del teléfono. Pero sí les quiero comentar que ya se presentó el libro, fue un éxito, pues nuestro agradecimiento al maestro Sócrates y a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, que propusieron ante el Foro Social Mundial, en el que se presentan alrededor de 80,000 personas, que se presentara el libro, ¿no? Y que conocieran lo que nosotros escribimos para que todos los trabajadores sepan cómo se han ido desmantelando los derechos humanos laborales en México por la mezquindad de un grupo de grandes capitalistas en México asociados con la televisión, porque paradójicamente muchos de ellos están como inversionistas y miembros del Consejo Editorial de Televisa y de TV Azteca, y el gobierno que por apoyar sus políticas pues está dejando en la miseria alrededor del 75% de la población mexicana. Y en más información quiero, bueno, primero saludar a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, que está en los teléfonos, y a Joel Hernández, que hoy no vino, pero nos había comentado que le están dando quimioterapia, y nosotros pues deseamos que se recupere pronto, porque realmente pasar por ese proceso es muy difícil. También está Denise Moreno, que hoy no se encuentra, pero siempre viene aquí a apoyarnos. Y le damos un saludo a David Muñoz en los controles técnicos, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Bueno, tenemos una información importante, que es que va a empezar en la Cámara de Diputados y de Senadores las sesiones ordinarias a partir de septiembre. Y tenemos prohibido olvidar que está pendiente la ley para suspender los derechos y las garantías constitucionales en México. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera, en la libertad, prohibido olvidar. La suspensión de derechos y garantías en situaciones de emergencia es un recurso extremo que estamos obligados a vigilar minuciosamente para que las leyes que lo regulan eviten la vaguedad. Así lo advirtió el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él fue presidente en 2004 y al 2008. Y es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, Sergio García Ramírez. Sin embargo, en el Senado de la República, el 9 de diciembre del 2015, ya fue aprobada una ley para suspender los derechos y las garantías que se llama Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, porque ahí se establece esta posibilidad ante una situación de emergencia. El problema es que aquí en México quieren prohibir que la gente proteste por las tropelías con las reformas estructurales. Están poniendo a México a un paso del estado de sitio, porque contiene artículos que legalizan el abuso de poder, como el que establece que se podrá emitir el decreto de suspensión de garantías y derechos, es decir, que no vamos a tener los derechos plenos, pero no se va a poder suspender el decreto de suspensión de garantías una vez que entre en vigor. Y el único que lo puede suspender es el presidente de la República. Pero si no lo quiere suspender, lo que sí puede hacer es prorrogarlo. Entonces digo yo, ¿qué es eso? Es estado de sitio. También establece otras cosas, Toño. Sí, por ejemplo, establece que la suspensión de derechos y garantías no podrá derogarse cuando entre en vigor, pero sí podrá prorrogarse por un número indefinido de veces, y ese decreto se emitirá por cualquier motivo, como otros, lo cual pondrá al país en un estado permanente de exposición que hay que analizar y evitar. Porque señala ese artículo, puede suspenderse en una situación de emergencia y otros es cualquier cosa, o sea, otros puede ser que Lo que se le ocurra. Entonces eso se tiene que especificar, licenciado Luna, porque si no nos van a poner en estado de excepción permanente. Pues lo ideal sería que no regresan de vacaciones los senadores ni diputados, pero lamentablemente no es así. Y con esta ley que seguramente van a poner en marcha, pues es el complemento de lo que anteriormente veníamos denunciando en este programa, como la ley Bala, la ley Atenco, la ley que se hizo en Quintana Roo a propósito de las manifestaciones, porque lo que quieren es que en este país no haya protestas por algo que hacen indebidamente los legisladores, el Ejecutivo y el Judicial. Lamentablemente, ese tipo de ejercicios son típicos de las dictaduras que existían en Latinoamérica hace muchos años, pero aquí lo quieren disfrazar de democrático, con el propósito de que dicen que hay que defender los derechos de personas que no participan en esto. Aquí lo ideal sería que se castigaran a quienes indebidamente hacen un abuso del ejercicio de su poder, no solamente dictando leyes que son contrarias a la Constitución y al espíritu democrático de cualquier nación, sino a quienes no cumplen con los mandatos constitucionales que tienen, el de dar empleo, de dar seguridad social a los trabajadores y sobre todo la seguridad que los habitantes cada día que salimos a las calles tenemos por los asaltos constantes que ocurren y la violencia que está permanentemente en las ciudades. Así es. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hay una maestría que se llama Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, que estoy estudiando, y ahí varios de los alumnos hicimos un análisis de esta ley de suspensión de derechos y garantías, o ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, y realmente es violatoria de un pacto que hicieron todas las naciones que pertenecen a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, entre ellas México, que es el Pacto de Viena, que establece que ninguna ley nacional puede ser superior a lo que establece la Carta de los Derechos Humanos, en donde se prohíbe la suspensión de garantías bajo cualquier pretexto, ¿no? Y aquí en México lo están aprobando. Y se prohíbe la prórroga de la suspensión de garantías permanente, y aquí lo están técnicamente aprobando. Vamos a escuchar lo que dijo el maestro Óscar González. Es uno de los promotores de un foro que vamos a realizar. Todavía no hay fecha, apenas estamos en la etapa de preorganización. Vamos a escuchar. Óscar González, profesor investigador de tiempo completo en la UACM. todo este proceso de llevar adelante una iniciativa Mérida es una manera de declinar, de renunciar a la soberanía nacional del país. Si tenemos 15 agencias de Estados Unidos agrupadas en esta central de inteligencia que se ha puesto en la Ciudad de México y en Monterrey, pues ya eso solo sería bastante indicativo. Pero lo que se avecina, que es un nuevo debate y ver qué pasa con estos proyectos de aprobar un estado de excepción que dejaría las manos libres al Ejecutivo para poder hacer uso de la fuerza pública, sobre todo ante nuevas situaciones serias, importantes, graves, como la reciente de Oaxaca, de resistencia social y popular, y que entonces puedan empezar a utilizar estos mecanismos. Entonces esperamos en fecha próxima poder organizar y promover un debate lo más amplio posible sobre un tema tan delicado. ¿Tenemos llamadas? Sí, es Armando Ramos, jubilado del ESME, dice que vecinos de la Agrícola Oriental se están manifestando en contra del Chedraui que piensan poner. Ernesto Hernández, desde Cancún, nos envía otro saludo, ese es de estas de hoy. Y Alejandro Rodríguez Flores dice que si podrían comentar acerca de la huelga de los empresarios, y los diputados y los senadores son unos vendepatria y Peña Nieto debe renunciar. Pues ya nos tenemos que ir, desafortunadamente. La próxima semana con gusto le damos tiempo a ese tema, porque se manifestaron, hicieron uso de la manifestación pública para protestar por la manifestación pública. Es algo paradójico, pero la respuesta del Despertar del Gallo es: los trabajadores tienen derecho a un día de descanso pagado por cada 6 días de trabajo. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.